El siguiente programa ha sido galardonado con el segundo puesto en el rubro Divulgación Educativa en la cuarta edición del Premio UBA al Periodismo Educativo y Cultural. Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hoy es lunedì, comincia la semana. ¿Qué settimana? Lunedì. Sí. Comienza la semana. No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. Bueno, yo le tomo la palabra. ¿Cómo bien? Y, tomo la palabra. Y por ahora estamos trabajando. Trabajando y vamos. ¿Quieren que le diga una cosa? Miren qué trabajo es caminar las callecitas del microcentro. Vos caminás. Así, sí. Esas calles que son en el Buenos Aires, microcentro son 80 centímetros de ancho. Ajá. Entonces tenés. Vos vas rápido siempre, claro, caminando por el microcentro. Sí. De pronto pasás por una parada de colectivo. Te tenés que cuidar que la gente no te dé un castañazo cuando levanta el brazo de golpe para parar el colectivo. O que no te empuje abajo del colectivo. Claro. Además. Además. O te pasa el colectivo por arriba. Además. Si llueve, te podés llevar clavado en el ojo una varilla de un paraguas, tranquilamente, porque hay gente bajita, sí, sí, sí, que no levanta el paraguas cuando te pasa. Detesto después a la gente que usa paraguas, pero así militantemente. Es peligrosísimo, peligrosísimo. Como gente con paraguas. Y después pasan turistas, vos vas rápido y viene una familia de turistas caminando. ¡Pobre! Sacando fotos. Mirando, mirando, mirando para aquí, mirando para allá, mirando, claro, para el otro lado. Sí, es, sí, toda una técnica, es un arte increíble. Y caminar. Vos sabés que no tuviste en cuenta algo, porque obviamente no tenés ese problema físico, pero vos sabés que cuando nosotros estamos trabajando el tema de obesidad y que estás trabajando el tema del asiento extra y demás, las calles estas entran definitivamente en la ruta en la que uno obeso no puede caminar. ¿No? Porque, no, claro, los 80 centímetros le impiden absolutamente, claro, poder transitar junto con otra persona sin que corra riesgo su vida. Sí, sí, es, sí, un horror. Sí, es un horror. Es un horror. O sea, directamente calculan no venir por Maipú y qué sé yo. Estoy hablando de gente que sobrepasa los 150, 180, claro, kilos, que también, claro, tienen derecho a andar caminando por la, sí, calle. Sí, sí, sí. Si no, hay que prohibir la entrada de obesos al microcentro, digo. Tan ridículo como eso. Esta, claro, no. Y nadie. Nadie. Y nadie, sí. No, estoy diciéndolo irónicamente. Sí, claro. Digo, no hay cuidado en ese sentido. No, es una ciudad que no está preparada. Esta calle tiene 200 años, más de 200 años. Claro. La traza. Y no está preparada para las cosas que han venido después. Igual no toda la ciudad. Igual no toda la ciudad. Esta se circunscribe realmente ese tipo de callecita al microcentro, sí, y un par, sí, de callecitas al San Telmo. El microcentro. Sí. Si además vos lograras que la gente no estacione en estas calles donde pasan 40 líneas de colectivo, podrías ayudar, aunque no esté preparada. Todo este preámbulo tiene que ver con decirle a la gente que vive de Ushuaia a La Quiaca qué anchas son sus veredas, qué feliz debe, sí, ser. Qué importante es tener vereda ancha. Uno no se da cuenta, pero qué importante es, ¿no? Bueno, ¿estamos bien? Pero muy bien. Muy bien. A pesar, bien, de la queja contra las callecitas, estamos bien. Muy, muy bien. Bueno, Graciela, ¿cómo estamos? Pero entonces, muy bien, vamos a recordarle a los oyentes que estamos como siempre en el 4999-8700, desde todo el país al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog Bicentenario el Programa, todo junto, .blogspot.com. ¿Y de qué se va a ocupar Bicentenario hoy? César Pelli, 12 de octubre de 1926, arquitecto argentino. Su obra más famosa la constituyen las Torres Gemelas Petronas. Las Torres Petronas de Malasia son las torres gemelas más altas del mundo. La construcción de estos gigantes de 450 metros rompió todas las barreras de la tecnología arquitectónica. Lo interesante es que si, por ejemplo, estamos haciendo un elemento escultórico arquitectónico, Y yo propongo, aquí vamos a poner un elemento que tiene 3 metros de alto. Ese mismo elemento, un escultor lo ve de una manera y un arquitecto lo ve de otra. La llamada Escuela de Frankfurt surge con la fundación en 1923 del Instituto para la Investigación Social, como centro canalizador de una serie de intereses comunes. El Instituto para la Investigación Social fue fundado hacia 1922 por un filósofo argentino, Félix Weyl. Y Estéfano llegó por primera vez a España formando en el Club Millonarios de Bogotá. Con la falda almidonada y los nardos a flor de manos, las manolas madrileñas agasajaron a los visitantes. Y Estéfano correspondió con goles como rosas. Don Santiago dijo: eres muy buen jugador, pero no has fastidiado el torneo. Le sentó como un tiro que en el cincuentenario se haya perdido. Pero de cualquier manera, de ahí vino la gran amistad que hemos tenido con Don Santiago Bernabé y con el club. Así contaba Alfredo Di Stéfano cómo el Real Madrid hace el mejor fichaje de su historia. El presidente Santiago Bernabéu había dicho: quiero a ese rubio. El rubio Alfredo Di Stéfano sería después la saeta rubia. Tema Bicentenario del Día. Argentinos por el mundo. Un millonario que financió la célebre Escuela de Frankfurt. Un hombre del noroeste que construye rascacielos impresionantes en Estados Unidos. Un futbolista que es una saeta, o fue una saeta en España. Todavía es, por suerte, todavía aunque es. No corra tanto ahora. Argentinos que han hecho carreras increíbles, pero que nacieron acá, son nuestros. Se fueron en algún momento, van y vienen en algún caso, están conectados con la Argentina, nacieron y se formaron acá y después les fue fantástico en el mundo, ¿no? Argentinos en el mundo hoy en Bicentenario. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Argentina no deja de sorprenderte. Aquí nacieron, justo antes de que comenzara el siglo, dos varones, hijos de distintas familias de inmigrantes alemanes, que llegaron para aprovechar el boom agroexportador. Tal vez los dos chicos hasta jugaron en las mismas calles del barrio de Belgrano y después fueron enviados por sus familias a estudiar a Alemania. Fueron vecinos de época y vecinos de países, pero también es posible que nunca se cruzaran en un barrio porteño ni en Alemania, porque mientras que uno adhirió a las ideas del marxismo y con su fortuna familiar financió a la célebre Escuela de Frankfurt, núcleo de grandes cambios en la corriente de pensamiento del siglo XX, el otro sumó sus ideas racistas y antisemitas a Hitler y fue su ministro durante casi toda la gestión del Führer. La historia del ministro argentino de Hitler se las dejo para otro programa, pero la historia de Félix Weyl, hijo de una familia de judíos alemanes, que fue uno de los 5 grandes exportadores cerealeros en Argentina, no tiene desperdicio. La rescató el economista Mario Rapoport en un reciente número del suplemento económico de Página 12. Félix había nacido en Buenos Aires en 1895 y era hijo de Hermann Weyl, un judío alemán emigrado a la Argentina en 1890 y que fue dueño de una de las llamadas 5 grandes que monopolizaban aquí a principios del siglo XX el formidable negocio agroexportador. Como dije, Weyl hijo fue enviado desde chico a Alemania, donde estudió en el Gymnasium. Gymnasium no es un gimnasio, simplemente en Alemania Gymnasium es un nivel de la escuela. Estudió en el Gymnasium Goethe de Frankfurt y luego en la universidad de esa ciudad. En 1920, Félix Weyl logra su doctorado en economía. Apenas estallada la Revolución Rusa, las ideas marxistas ganaban espacio, y muy particularmente en Alemania, donde estuvo a punto de producirse la segunda revolución marxista. Félix fue un activo militante de izquierda, pero con la billetera de su poderosa familia en Argentina financió la célebre Escuela de Frankfurt, que fue un instituto que congregó a prestigiosos e influyentes intelectuales de distintas corrientes del marxismo o cercanas al marxismo. Por ejemplo, Theodor Adorno, Mark Horkheimer, Erich Fromm, el psicoanalista, Friedrich Pollock, Karl Korsch, Walter Benjamin, el filósofo, y aquel personaje que sería inspirador de los jóvenes rebeldes de mayo de 1968 en París, Herbert Marcuse. Como lo señala Rapoport, puede decirse que la actividad marxista en la Alemania de aquella época se financió en parte con la riqueza agraria argentina. Sin embargo, la historia se dio vuelta en la dirección en que iba el otro argentino emigrado a Alemania, y en 1933, cuando Hitler llega al poder, el Instituto de Frankfurt tuvo que cerrarse y sus principales figuras se dispersaron por el mundo. Para entonces, Weil ya había regresado a Buenos Aires, probablemente avisado de lo que se venía en Alemania. Y el joven marxista, que llegó para hacerse cargo de los negocios de su padre, se encontró aquí después del golpe de Estado de 1930 en plena restauración conservadora. Es extraño decir que el financista de los marxistas alemanes, en los días de los gobiernos conservadores de Uriburu y de Justo, se integraba de nuevo en Argentina a unas élites poderosas de cuyos negocios su familia participaba. Pero visto así, ya no sorprende que colaborara con el equipo económico que condujo al país por esos años, especialmente con la figura sobresaliente de ese momento, el economista Raúl Prebisch. Weil se incorporó a la entonces flamante Dirección de Impuesto a los Réditos, donde sí imperaba un espíritu reformista, pero duró poco allí. Pronto emigró a Estados Unidos, donde volvió a acercarse a aquellos teóricos marxistas de Frankfurt. Muchos de ellos ya estaban exiliados en The New School for Social Research de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, a la que también Félix Weil había ayudado a financiar. El tipo bancaba con las exportaciones argentinas los centros de desarrollo intelectual del mundo. Desde ese lugar y con su experiencia y contactos argentinos, Félix Weil escribió el libro Argentina Riddle, que es el enigma argentino, publicado en inglés en 1944 y ahora editado por la Biblioteca Nacional y presentado en la Feria de Frankfurt de este 2010. Rapoport dice que es desconocido ese libro, cuando debería ser un libro de consulta obligatoria. El periodo que abarca el libro llega casi hasta la fecha de su publicación, 1944, justo el momento de un nuevo golpe militar, pero ahora con la figura ascendiente de Juan Perón. Weil fue antiperonista, como la gran mayoría de los de su medio social, pero su pensamiento era el de un industrialista y también un crítico de la vieja oligarquía terrateniente a la que conocía íntimamente. Bueno, con su mirada crítica y su conocimiento de fondo de la élite gobernante, porque había colaborado con los gobiernos conservadores del 30, Weil se preguntaba hacia dónde iba la Argentina. ¿Por qué seguía siendo una gran estancia, seguía predominando el latifundio en la vida rural? Y era preciso, a juicio de él, realizar algún tipo de reforma agraria e impulsar la industrialización de una manera más consciente. Planteaba sobre todo que lo que predominaba hasta entonces en el país era una cultura de renta, porque la riqueza fundamental de sus élites provenía de la renta de la tierra. Es cierto que, otra contradicción argentina, a mediados de los años 30 y bajo gobiernos conservadores, tuvo impulso una industrialización por sustitución de importaciones que iba a reemplazar en gran medida el esquema agroexportador. Es decir, empezó antes de Perón eso. Empieza con gobiernos conservadores, curiosamente. Pero la Argentina era un país peculiar. A diferencia de Brasil, donde el desarrollo industrial lo lleva una nueva coalición política que deja fuera a la oligarquía cafetalera, esto es lo que pasaba en Brasil, aquí eso se dio primero con gobiernos que marcaban el retorno al poder de la vieja élite conservadora. Eran los mismos conservas que volvían al poder en los años 30 y ellos mismos van a hacer empezar la sustitución de importaciones. ¿Para qué? Para hacer frente a la crisis, a la gran depresión económica mundial, sobre todo en el sector externo argentino, y fortalecer el Estado mediante un marcado intervencionismo económico para intentar salvar sus propios negocios agropecuarios, no para por solidaridad con las clases populares. No tenían intención de realizar ningún cambio político social importante. Así, mientras el país cambiaba su estructura productiva a través del crecimiento obligatorio de la industria, de una mayor participación de los trabajadores, porque se incorporaron 2 millones de trabajadores en esa etapa a la industria, una intensa urbanización, migraciones rurales hacia las ciudades, todo el país cambiaba. Sin embargo, nada se veía acompañado por políticas sociales ni por un proyecto claro de industrialización, y la oligarquía gobernaba como en un feudo, a través de una democracia falsa con proscripciones políticas, represión. Bueno, Félix Weil la vio clara desde un principio, pero los de su clase no tenían intenciones de cambiar la historia y los que cambiaron la historia lo tuvieron en la vereda enfrente. ¡Qué vida extraña! No fue alguien que le esquivara los compromisos, pero quedó como un hombre de ninguna parte. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for. knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Now, man, please listen. You don't know what you're missing. Now, man, the world is at your command. He's as blind as he can be, just sees what he to see. Nowhere, man, can you see me at all. Nowhere, man, don't worry. Take your time, don't hurry. Leave it all till somebody else sends you a hand. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? No, man, please listen. You don't know what you're missing. No, man, the world is at your command. He's a sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. Para hoy hemos elegido especialmente tres personajes que la rompieron en el mundo, decíamos. Félix Weyl, decíamos, Di Stéfano, diremos, y diremos César Pelli. Pero hay otros personajes que han logrado lugares destacadísimos. Por ejemplo, ustedes saben que la NASA es el organismo de Estados Unidos para el desarrollo e investigación de todo lo que tiene que ver con el espacio exterior. Hay algo equivalente en Estados Unidos que se llama NOAA, que es todo, es lo mismo, pero para la atmósfera. Toda la investigación de la atmósfera, el clima, el planeta y todo. Y ha habido un argentino a cargo, un argentino que tuvo un cargo clave, decisivo en la NOAA, que se llama Isidoro Orlansky, un gran físico, meteorólogo, brillante, y tampoco es alguien muy conocido acá, ¿no es cierto? La rompió, digo, estaba en el lugar clave de la investigación de la atmósfera. Yo le voy a hablar de alguien conocido, que más que nada tiene que ver esto con el reconocimiento que han hecho en otros países, la labor que hacían aquí. Quiero hablar de Horacio Altuna, dibujante. Ajá, claro. Horacio Altuna acá en Argentina, es que hacía el Loco Chávez en Clarín, y tenía que tener 18 changas más y cosas más para poder sobrevivir, hasta que lo llamaron de España para hacer lo que él hacía, y haciendo eso solo, ajá, no solamente podía vivir, sino que le habían dado una casa con vista al Mediterráneo y un coche. Y eso habla del reconocimiento. Claro. Se reconoce lo que hace. Claro. Se valora lo que hace. Uh-huh. ¿Y qué decir de dos hombres fundacionales de la música a nivel internacional, que acá son conocidos por los expertos de una u otra área? Y estoy hablando de el Gato Barbieri, un rosarino, sí, que la descose, un saxo maravilloso, y Lalo Schifrin, que es donde empezó, donde el gato empieza. De igual, yo creo que hay algunas cosas que afortunadamente están empezando a cambiar. Este asunto de que mucha gente que ha tenido que emigrar para ser reconocido en su ciencia, cualquiera, uh-huh, que esta sea, ahora ha tenido la oportunidad de ir volviendo, digo, y han vuelto en un volumen importante de personas, el porcentaje, digo, hablaría que por lo menos hay una intención de reconocimiento. El tema es que este asunto de no ser profeta en tu tierra se da demasiado seguido para el gusto de uno. Sí. Ahora, ¿me equivoco? Mordillo es argentino también. Mordillo es argentino. Bueno, acá nunca tuvo... le nombro a alguien Coppi. Ahí estaba Coppi, por decirte. Claro. Coppi es argentino. Claro. Coppi es una figura de la cultura internacional. Y Lavelle, Jorge Lavelle, el director de teatro, es una de las figuras del teatro en Francia. Una grandísima figura. No. Juan David Nacio, el psicoanalista, que escribió libros con Lacan y con François Dolto, que son como dos máximas figuras del psicoanálisis mundial. Escribió él con ellos, es un rosarino que está hace 35 años radicado. Igual es cierto, no es cierto que hay decisiones también, ¿no? Dígame, parece, porque también hay decisiones de me va bien acá, soy reconocido, hago mi vida acá. Obvio. Digo, después veremos cuando repasemos a mi arquitecto. Digo, hay decisiones también. Si uno hace la decisión de hacer carrera en determinado lugar, obviamente tu obra va a ser vista en ese lugar. No es que necesariamente... Digo, el jazz no es una música masiva en la Argentina. No, claro. El Gato Barbieri es conocido por la música del Último Tango en París y eso lo hizo como absolutamente más popular, por decirlo de alguna manera. Pero tampoco es un tipo que quiso venir acá, bueno, a ver cómo me va. Digo, ni siquiera ha hecho grandes conciertos acá. No, lo que pasa es que vos se te van dando oportunidades extraordinarias y no te negás a ellas. Claro, pero aparte hay otro elemento. En el mundo de la cultura, acá hemos tenido muchos dictadores, muchos gobiernos dictatoriales que son incompatibles. En algunos casos los persiguieron, y en otros, aunque no lo hayan perseguido, el ambiente es incompatible. Un tipo que es creativo tiene que salir a buscar un ambiente. Sí, y otros se quedan. Y otros, por la misma necesidad de creación, se quedan a dar la pelea acá. Digo, ni es bueno uno ni lo otro. Hay momentos asfixiantes de la cultura argentina en las dictaduras, que incluso era sano irse. Pero viste, pero en la otra mitad de la biblioteca dice que han sido los momentos de mayores creatividad para muchos de nuestros escritores. Sin duda, y las dos cosas son válidas. Tuvo que ir. Yo creo que el que se quedó y dio la pelea, chapó, y el que se fue y dio la pelea afuera también hizo su vida. Todo es integrable, digamos, ¿no? Bueno, llegan las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más argentinos que la rompieron por el mundo. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo soy yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿sería tan amable de decirme cuál es la efeméride del día de hoy? ¿Cómo no, Catita? Un día como hoy, 29 de noviembre, pero de 1909, se inauguró el túnel ferroviario que une la localidad de Las Cuevas en Argentina con la de Caracoles en Chile. Ay, Pepe, ¿lo que está diciendo? Mire si van a hacer un túnel para unir una cueva con unos caracoles. No, Catita, el túnel es para unir dos ciudades, una argentina y una chilena. Ah, así cualquiera, Pepe. Ir a Chile por un túnel es más fácil que ir por arriba de la montaña. Lo bueno sería usar el camino más difícil. Sería algo más hebraico. ¿Hebraico? ¿Qué dice, Catita? Hebraico, Pepe. Cuando hay gente que actúa como si fueran héroe. Qué poca cultura que tiene usted. No, Catita. Se dice heroico, no hebraico. Bueno, dígale como quiera, Pepe, pero que tengo razón. Tengo razón. Bueno, es un modo de ver las cosas, Catita. Yo la respeto. Oh, sí, más vale que me respete, porque soy una dama con todas las íbalas. Y además con una cultura que me se sale de los poros como si fuera el dulce leche de un cubanito, mire. Uah, ¡qué imagen tan contundente, Catita! ¿Contundente? Ja, mire, Pepe, coma los caracoles con los dientes que quiera, que igual nos tenemos que despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bicentenario el programa. o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Este no era un gaucho, pero... No era gaucho. Pero casi. ¿Usted lo eligió por el cuadro donde jugó acá? Yo lo elegí por varias razones. Mayo de 1947. Cancha de Banfield. Se enfrentan River contra el local. Hay un peloteo intrascendente en la mitad de la cancha. Pipo Rossi quiere hacer un pase en profundidad hacia sus delanteros, pero la pifia. Y la pelota va derecho hacia la línea de fondo, paralela a la lateral, cerca del banderín del córner. Nadie se preocupa en correrla. En realidad, nadie no. Porque el 9 de River, Alfredo Di Stéfano, un pibe jovencito que había jugado en Huracán el año anterior, sale disparado como una bala para alcanzar el esférico, como decían los comentaristas, claro, el esférico. La bol. Eso. Imposible que llegue. Los defensores de Banfield ni lo intentan. Esa pelota se va. Pero no. Alfredo, como si fuera un corredor de 100 metros llanos, llega, la pisa, la acomoda, mira hacia el medio. Defensores y delanteros corren hacia el área, llega al centro y el Charro Moreno se encarga de cerrar la hazaña con un verdadero golazo. Fue entonces cuando, según cuentan en el palco de periodistas, de los periodistas gráficos, el periodista Roberto Neuberger le apodó la Saeta Rubia. Apodo perfecto y un tanto obvio porque corría como una saeta y era rubio de pelo ondeado, como tantos hijos de inmigrantes italianos que habían nacido en nuestra tierra y aquí aprendieron a darle a la redonda. En River jugó con Reyes, Moreno, Labruni y Lustó. Mire qué delantera. O sea, era Reyes, Moreno, Di Stéfano, Labruni y Lustó. Ganó el campeonato. Y además fue su máximo goleador. También ganó el campeonato del año siguiente, el 48. Contemos como dato curioso que además de todos los campeonatos logrados, tenía un récord extraño. En el 46, mientras estaba en préstamo en Huracán, había anotado el gol más rápido del fútbol argentino hasta ese momento. A los 8 segundos de haber comenzado el partido contra River, casualmente, marcó el único gol de Huracán. Después River ganó 3-1, pero se dio el gusto de tener un récord que duró muchos años. Ajá. 8 segundos. Todo iba fenómeno hasta que en el 49, por un problema gremial, un conflicto entre los jugadores y los clubes, se suspende el campeonato. Y muchos jugadores emigran hacia Colombia, donde se ofrecía buena plata. Jugando para Millonarios de Bogotá, Di Stéfano comienza a ser uno de los primeros argentinos que triunfarían en el exterior en el fútbol. El club millonario era uno de los más cotizados. Jugaban varios compatriotas, entre ellos Adolfo Pedernera y Pipo Rossi. Alfredo integra el equipo de Millonarios desde el 49 al 52. Juega 294 partidos y marca la friolera de 267 goles. Infernal. Gol por partido, una locura. Además de conseguir 4 títulos de campeón, 2 veces él mismo como máximo goleador, un crack. De su vida personal, digamos que ya era un ídolo, muy pintón para la época, perseguido por muchas chicas. Finalmente, estando de vacaciones en Buenos Aires, él jugaba en Bogotá, se casa en 1950, año del Libertador General San Martín, con Sara Freire, y en Colombia nacerían sus 2 hijas, Silvana y Nanette. Para ese entonces los españoles ya le habían puesto el ojo a este rubio que además de correr como un galgo, hacía goles como si para él no existieran los arqueros. Y aquí ocurre otra cosa muy curiosa. Tanto el Real Madrid como el Barça tienen interés en Alfredo y ambos habían hecho distintos tipos de negociaciones y ambos reclamaban su fichaje y decían tener derechos para eso. En septiembre del 53 la Federación Española pretende dar un fallo salomónico y autoriza a jugar a Di Stéfano 1 año en el Real y 1 año en el Barça. No. Una cosa loquísima. No se imaginan el despelote que se armó. El presidente del Barça, aclaremos que el Barcelona era el club estrella y que el Real hacía 20 años que no ganaba la Liga Española, se negó rotundamente e intentó vender lo que él creía que era su derecho al Juventus de Italia. El Real, en cambio, aprovechó la volada y se quedó con él. Imagino que el presidente del Barcelona después se va a haber querido pegar un tiro en la granja. Claro, claro. Y es que a partir de su llegada, según algunos periodistas, cambió todo el fútbol. No solo el del Real, sino el de España y el de Europa. 10 años jugó para el equipo merengue, del 53 al 63. Disputó 510 partidos en los que marcó 418 goles. Con el Real ganó 8 ligas, 5 Copas de Europa, 1 Copa de España, 1 Copa Intercontinental, 2 Copas Latinas, 1 pequeña Copa del Mundo, 3 trofeos Carranza y 1 trofeo Benito Villarín. Además, obtuvo el Balón de Oro de la UEFA y se proclamó 5 veces Pichichi, que así se llama el trofeo al máximo goleador de la liga. El Pichichi. El Pichichi. 5 veces el Pichichi. Y acá un Pichi es nada. Nacionalizado español para que pudiera ponerse la camiseta de la selección, fue lo único que le faltó, ganar un campeonato mundial. En realidad España recién ganó ahora su primero en toda su historia. Di Stéfano fue un ídolo para todos los aficionados, no solo como jugador, sino como persona. Si bien fue un conductor nato, rechazaba los elogios y los personalismos, anteponiendo siempre el trabajo de conjunto. Decía que no le gustaba el yo-yo. A mí no me gusta el yo-yo, decía. Era un tipazo. En 1963 va a Caracas a jugar un partido internacional y también, en un caso similar al de Fangio en Cuba, Alfredo es secuestrado por la guerrilla del FLN. En un coche, lo suben un coche y ahí le confirman: esto es un secuestro, no le va a pasar nada. Somos revolucionarios que no estamos de acuerdo con el régimen, que era el de Betancourt. Lo soltaremos enseguida. Y efectivamente a los 2 días lo dejaron en libertad. Cosas de la fama. Es conocido que ya retirado, Di Stéfano hizo hacer en el jardín de su casa un pequeño monumento a la pelota de fútbol, que era un basamento con una redonda encima. De mármol o de piedra. Y con una inscripción que decía: gracias, vieja. Según dijo él mismo en un reportaje, la inscripción se debe a la pelota y a la mamá. A la vieja porque lo hizo nacer y a la pelota porque lo hizo crecer. La tenía re clara. Ya viejito, Alfredo Di Stéfano, presidente honorífico del Real Madrid, recibió emocionado el premio presidente UEFA de mano de la máxima autoridad de ese momento, que era Michel Platini, quien lo definió como un dios del césped, un brujo del fútbol y la personificación de lo mejor del balompié mundial. Es una alegría que ese dios del césped haya nacido en Barracas en 1926. Seguramente que sus compañeros del club del barrio, que se llamaba Unidos y Venceremos, donde comenzó a jugar a los 7 años, deben sentirse tan orgulloso como hoy me siento yo. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Bicentenario. 200 años no es nada. Tenemos mensajes de los oyentes, vamos a escucharlos. En Roberto de Paso del Rey. Bueno, entre los destacados en la plástica, bueno, ni hablar de los premios que hemos tenido en el exterior. Pero uno, por ejemplo, se ha destacado, que ha sido Julio Leparc, que realmente fue uno de los creadores del arte cinético, y participó en el 68 en las revueltas en París, que después creo que fue expulsado a Bélgica. Bueno, la edición es excelente. Roberto de Paso del Rey. En artes plásticas tenemos 4 Bienales de Venecia, que es el equivalente al Oscar de la Academia de Hollywood en cine. Esto como para nombrar algunos otros de los que realmente hicieron pusieron el prestigio argentino en el exterior, ¿no? Muy buena la edición. Gracias, Roberto. Los oyentes, claro, y Antonio Seguí es otro caso de la plástica con enorme enorme éxito en el exterior, ¿no? Está en Francia hace muchos años, es una de nuestras grandes figuras del arte, pero hubo muchos casos, como dice Roberto, de Paso del Rey. Bueno, tenemos alguna cosita para anunciar, Nora. Les recordamos lo de Tati Almeida hoy. Les recordamos que hoy a las 19 en la Manzana de las Luces, en la Sala de, de los Representantes Perú 272, se presenta el libro Alejandro por Siempre Amor. Son 24 poesías que fueron encontradas por... en realidad Tati no sabía que el hijo escribía poesías. Y cuando unos días antes, nomás, muy poco antes, él le había dicho a la hermana, a Fabiana, que si le pasaba algo le diera esa libreta a la vieja, que le diera alguna de esas cosas. Entonces, Fabiana hizo eso y ella descubrió dos cosas: que el hijo escribía poesía y como era en ese modelo, ese lugar de su sensibilidad. Esto se transformó a posteriori en un DVD, y algunas de las voces que le han puesto vida a los poemas son Alfredo Alcón, Eduardo Galeano, Juan Manuel Serrat, Ismael Serrano, Cristina Vanegas, Raúl Rizzo, Juan Palomino. Digo, voces destacadísimas, pero que fundamentalmente Tati los quiere y ellos la quieren a Tati. Esta es la garantía fundamental. Por ahí, por suerte, además tienen unas voces maravillosas, pero si no las hubieran tenido, hubieran leído igual. 7 de la tarde, entonces. 7 de la tarde, el trabajo que se ha hecho de edición es maravilloso, te digo, en la Sala de Representantes de la Manzana de las Luces. El trabajo de edición lo hizo la gente del Círculo de Entre Letras. Y a las 7 de la tarde también, pero en otro lugar, por supuesto, en el resto de la Sociedad Central de Arquitectos, Montevideo 938, Noemí Pergamén presenta una muestra de fotografías que se llama ¿Qué ves cuando me ves? Y se ven cosas muy curiosas y, para mi gusto, buenas. 7 de la tarde en Montevideo 938, en la Sociedad Central de Arquitectos. Un material excelente, yo lo estoy visualizando. Pero y es un material excelente. Yo lo vengo visualizando hace tiempo. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Vos sabés que esta columna yo se la voy a dedicar al arquitecto de la mesa, que es a nuestro amadísimo Santiago. No, Frank Lloyd Wright. En realidad la quiero compartir con Santiago. No quiero que sea algo cerrado, porque vos sabés que fijándome en la biografía de César Pelli, que de él vamos a hablar, que es un multipremiado arquitecto que ha hecho construcciones de torres tan impresionantes como para darle carácter a esas ciudades. Y que a mí en lo personal me pasa que a la hora de elegir dónde vivir, elijo las casas antiguas o las casas que tengan algún patio o alguna de estas remembranzas a lo que nunca tuve, quizás, digo, solamente en la casa de mi abuela y alguna casa de mis viejos. Pero no puedo dejar de sentirme emocionada frente a ese impacto que me provoca la estética de las torres o de esos edificios imponentes cuando venís desde el río, por ejemplo, y ves la ciudad de esta manera. Entonces hay una ambivalencia, porque soy una chica de afincamiento en el terreno. No sé, no podría nunca vivir en un piso 88, pero me encanta verlo. Me parece muy impresionante para verlo. Pelli es un tucumano que nació un 12 de octubre en 1926. Alguien alguna vez, cuando estaban inaugurando alguno de estos edificios tan impresionantes, dijo que valía la pena que hubiera nacido un 12 de octubre porque estaba descubriendo un nuevo mundo, que era el mundo hacia arriba del acero y de la construcción. En 1952 se fue a Estados Unidos, incluso se hace ciudadano estadounidense, allí completa absolutamente su formación y desarrolla realmente toda la carrera en Estados Unidos y en distintos lugares del mundo donde ha ido afincando su obra. En 1977 funda su estudio, que es César Pelli y Asociados, y en 1997 diseña las Torres Petronas, que fue erigido en Kuala Lumpur, en Malasia. Durante mucho tiempo fue el edificio más alto del mundo, pero después apareció otro que lo ha derrotado, y entonces ahora, justamente a los 84 años, le están preguntando si no se animaría a hacer uno más, y él dice que sí. que se animaría y que le encantaría y que sería fascinante y que para él ya está a altura de la vida. Está todo pero dicho, es un juego. Hacer arriba de las nubes, digamos ya. No, lo que él dice que en este momento no existe la posibilidad económica con los continentes posibles de hacer estas cosas en crisis. En tanta crisis económica como para afrontar, dice, sería ridículo que se pusieran a hacer eso cuando todavía no han solucionado, por ejemplo, el tema de las villas miserias o de las chabolas, un tema sobre el que él también opina. Pili dice, entonces te decía, las torres de la Malasia tienen 450 metros de altura, 88 pisos, 76 ascensores de gran velocidad y 20 escaleras mecánicas. ¿Vos vivirías en una torre así? Es mucho, es muy arriba. Yo me siento bien abajo, acá abajo. 450. Es más alta que la Torre Eiffel. 100 metros más arriba de la Torre Eiffel. De la Torre Eiffel. Para que se den una idea. Si ahora no. Mirás abajo, ¿ves algo? No, el tema es bueno, pero es otro programa. Claro. Que el que decide vivir, la cosa son las oficinas. Creo que en las oficinas lo que da es el perfil de poder. Digo, ¿no? Entonces ir a buscar a ese señor, claro, allá arriba de todo, es ir al poder que tiene bajo su mirada. Ahora, vivir de esa manera es otra cuestión. Uh-huh. A mí, por lo menos, me impacta mucho aquel que elige estar tan solitario ahí arriba, porque además estás absolutamente complicado con todo lo que es la tecnología. Quiero decir que si de golpe eso colapsa, sos el más paria de todos los parias. Es exactamente al revés, uh-huh, que el que vive en la vereda. Claro. En esas alturas los departamentos están absolutos, son herméticos, no se pueden abrir las ventanas. Me están diciendo ya termino, así que vamos a terminar con Peli sin poder contar mucho más. Vamos a contar dos frases de él. Lo que más me interesa de un rascacielos es su relación crítica con el cielo y con la tierra. Lo que sucede en la base, en su contacto con la ciudad, con la gente, en el entorno. El arquitecto que diseña un rascacielos asume una gran responsabilidad porque esta afectará el perfil y el carácter de toda la ciudad, no solo del lugar donde está enclavada. Otra cosa que me pareció interesante con respecto al tema de Peli tiene que ver con las declaraciones por la caída de las torres. Uh-huh. Él dice en un momento determinado, dice, Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. ¿Qué sintió frente a este desastre? Es curioso, pero la preocupación por los edificios obviamente se va muy atrás. Con esta tragedia humana y la gente asesinada de una manera tan cruel, tan estúpida, si solamente se hubieran dañado los edificios, estaría saltando en una pata. Recordemos que Peli contribuyó a enriquecer la vista de Manhattan con el diseño del World Financial Center, y dice que otras dos nuevas torres deberían ocupar el lugar de las gemelas. De hecho, es lo que se está haciendo. Pero él insiste en que ya a esta altura deberían tener una, una altura, valga la redundancia, ser más chicas. No tratar de competir con aquella imagen que fue. Ajá. Porque no corresponde a la historia y porque no se reemplaza una cosa por otra. Es bastante interesante el punto de vista que tiene con respecto a eso. Dice, usted que tanto contribuyó al perfil de Manhattan, ¿cómo lo ve hoy? Cambió muchísimo, pero a mí nunca me parecieron bien las torres del World Trade Center, siempre me parecieron fuera de escala, pero por estar fuera de escala se robaron toda la imagen de Manhattan. Cuando diseñamos el World Financial Center, mi preocupación era hacer edificios que pudieran andar con esas dos inmensas torres y al mismo tiempo con el downtown más tradicional de Manhattan. Por las fotos que vi, y ya vi varias del nuevo paisaje, sin duda uno siente la pérdida de las torres porque estaba acostumbrado. Pero también me parece que el esfuerzo de ver este nuevo Manhattan obliga a que la gente conviva más consigo mismo y menos con esa imagen de la Mole. Digo, son como, viniendo del dueño de las torres, como se lo conoce en la arquitectura, da la sensación, de situaciones por lo menos revulsivas sus opiniones, siempre como buscando. Y, ¿sabes qué? Estuvo hace poco por acá, por Buenos Aires. Estuvo hace poquito. Cuando viene a Buenos Aires, pasea por dos lugares a los que mucho no le gusta estar, que esto es divertido. Pasea por Puerto Madero, que considera que es una situación medio contra natura, hecha acá, pero sin embargo pasea. Dice que lo que más le gusta de Puerto Madero es el Calatrava. Sí, ese puente tan hermoso, sí. El puente de la mujer. Sí, sí. Que no está tan catalán, de acuerdo, ¿no? De un arquitecto catalán. Es catalán. Que no está tan de acuerdo con la simbología, porque dice que la simbología es demasiado machista. La simbología es la siguiente: la parte plana y curva que se ve es la mujer, y la parte erguida del puente, que es como la que se moviliza, representa al hombre, y es la figura del tango. En todo caso, esto es lo que quiso hacer Calatrava. Él dice que es medio machista, que simplemente se mete con la estética de mirarlo, porque si la tiene que explicar de esa manera, tendría que dar demasiadas explicaciones a su mujer y a sus alumnas acerca de lo que él piensa de esa historia. Bueno, te digo que, ¿sabes qué? Lo están tentando a Peli para rehacer la estación de ómnibus de Mar del Plata. El proyecto, dice, para Mar del Plata, es algo que está allí, que el grupo Roig lo está trayendo para que haga esta historia, y fundamentalmente porque consideran que Mar del Plata, en este rediseño, merece este proyecto público llevar la firma de Peli. Parece que hay algunos palitos en la rueda por ahí, pero para eso fue que viajó, justamente para ver si podían entrevistarse con Cristina y llegar a algún tipo de acuerdo. En algún lugar hubo una reunión, no sabemos qué pasó. En la reunión también estuvo Devido. No sabemos qué pasó con esto, pero sabemos que existe la posibilidad entonces de una última obra, seguramente, de este arquitecto del mundo, que ha dejado la impronta de las torres a lo largo y a lo ancho, y también en las cabezas de toda la humanidad. Cuando usted ve una postal de Nueva York antes o después o durante de las torres, cuando usted ve una postal de Kuala Lumpur, está viendo la obra de un tucumano. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Acá me acota Santiago que efectivamente Peli ha hecho un edificio acá en Madero. Sí, sí, sí, frente a Puerto Madero, ¿no? Pero él dice que el conjunto, bueno, no es lo que más le gusta. Va. No, y tiene razón, que no gustarle porque está tapando el río. Exactamente, claro. Eso es lo que él dice. Que pues, en todo caso dice que sus proyectos tienen que ver con... No sé si esto es así, vos corregime, pero él de sí mismo dice que sus proyectos siempre han tenido que ver con que se vean esos lugares y no que se tapen, porque se ponen más atrás, claro, de la perspectiva. Y que en este caso se pusieron adelante de la perspectiva. Igual hay una corrida en todo el mundo para ver quién la hace más alta en estos momentos. ¿Quién la tiene más grande? ¿Quién la tiene más grande? Los arquitectos tienen ese problema. Los reyes y los presidentes, y un edificio más alto del mundo dura un mes, como el más alto, porque al mes ya sí, hay otro. Pero además, ¿cuál es el valor arquitectónico alto? No, es el récord Guinness, esa corrida esa. Claro. Pero yo me había ido aparentemente por las ramas, pero en realidad él habla de quién habita sus lugares, y entonces hace este análisis de que los reyes y los presidentes que piden estas cosas están tratando de ejercer el poder, pero que realmente son de una fragilidad en lo habitable, porque frente a un colapso energético, por ejemplo, no hay nada más solo que un tipo en el piso 88. Uh-huh. Bueno, un poco para cerrar el tema del día de hoy, ¿por qué argentinos que la rompen en el exterior? Tantos casos, ¿no? Me parece que Argentina es una sociedad cosmopolita, es una sociedad aluvional con fortísima inmigración, que en muchos casos ha encontrado, por un lado, vínculos de familiares que se remontan a los orígenes de quienes migraron, y de los que terminaron yéndose y encontraron familia por allá, en Europa, en los lugares de primer mundo a donde se fueron. Y por el otro lado, a que es una sociedad que genera muchos avances en muchos campos de la cultura, de las ciencias, campos profesionales, ni hablar del campo del fútbol, por supuesto, pero que luego también es una sociedad muy intolerante, que desalienta muchos de esos desarrollos. Tiene las dos cosas Argentina: el impulso a niveles científicos como en el mundo en algunos casos no se veía. Por ejemplo, la biología argentina y la genética a principios de los 60 estaba a la altura de la más avanzada del mundo. Sin embargo, los militares de esos tiempos golpistas se encargaban de cerrar gabinetes y cerrar institutos. Esa era ignorancia, ¿no? Y bueno, pero las dos cosas son argentinas: la capacidad de producir avances notables y la ignorancia también, claro. Y la intolerancia, la burrada. La ignorancia también es la burrada de generales como aquel Benjamín Menéndez que decía que las matemáticas modernas son subversivas. Son subversivas. Y bueno, ahí sí, está. Sí, no, pero en seguro, eso estoy de acuerdo. Y hay que con salir a matar a todos. Sí, no, son bueno, muy digo, subversivas. Es Argentina, eso es Argentina, con todo lo bueno y todo lo malo, con toda la mezcla. Ahí me quedó una cosita colgando que ya te digo. Mira, hoy se presenta el documental con la vida de Gogó Andreu. Es la presentación, estaba tratando de encontrar en este momento exactamente el teatro. Pero, nada, no vamos a llegar a tiempo. Pero bueno, se presenta, búsquelo en el diario. Eso es a las 8:30, entrada libre y gratuita. Es el preestreno. Vayan también allí. Bueno, les vamos anunciando el tema bicentenario de mañana. Los próceres de los pueblos originarios, los San Martín y Belgrano y Dorrego, de los pueblos originarios. También tuvieron sus próceres, pero la historia oficial los ignoró por completo. Bueno, hay autores que están rescatando algunos personajes extraordinarios, generales de ejércitos de miles, generales que unieron varios pueblos originarios en la lucha contra el invasor. Mañana, entonces, los próceres de los pueblos originarios en Bicentenario. Ya llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandra Opo con su programa Donde Quiera Que Estés. Nos vamos. Chao. Argentino.